en un bostezo de tu vagina. Roes mi pene. Murciélaga Florida. Murciélaga Florida. Murciélaga Florida. Murciélaga Florida. Murciélaga Florida. Lluvia de centeno. Murciélaga Florida. Lluvia de centeno. En el alba sobre el cagadero. La aurora en tus labios con semen. El trigo que germina en el bostezo de tu vagina. Roes mi pene y dejas caer tu líquido jade. Espermatozoides en ruina. El manto celeste de sábanas blancas acarician el bronce de tu cuerpo. Besos de bembón, nuestros besos. De recoger estrellas, encabritado mar de nubes, ruge el ocelote del cielo, relampaguea una luz blanca, entrega el cuerpo a la tierra, cesa la lluvia, ahora solo acaricia, cobija, el último pintor, el último pintor, porque fue alguien nunca recordar y porque ahora pierden la esperanza. El último pintor. El último pintor de los pintores. Porque fue alguien nunca recordaron. porque ahora pierden la esperanza de que algún día vino a estas tierras con el propósito de recoger estrellas. Encabritado mar de nubes, ruge el ocelote del cielo, llega el cuerpo a la tierra. Thank you. Tierras con el propósito de recoger estrellas.